Guajira. Guajiro, yo saludo con amor. Guajiro, a los latinos americanos. Guajiro, porque hablamos español. Guajiro, le ofrezco mi corazón. Guajiro, también le brindo la mano. Señores, Nicaragua es un primor. Guajiro, la perla.